Humedeo vuestras vísceras sin desprenderlas de vuestro cuerpo palpitante. Harakiri, hablo de la muerte como sentimiento semi cada dolor, cada molestia, cada error, cada sentimiento de culpa, vomito, maldito, vos mezclas con bilis. Recordad, hijos puta, una vez muerto no se sufre, la vida se vuelve más difícil, es costumbre. Afronta tu derrota una vez más, solo una guadaña para a la primer class. Tengo la vista cansada, los nervios a flor de piel, sin miedo no se paras porque el corazón no late bien. ¿Quién es el inmortal? ¿Quién es el imparable? Contra la santa compañía, ah, no hay nadie comparable, buscas el elixir de la vida, si solo una tarima y la muerte te acecha en cada esquina, eutanasia. La muerte es la salida y los problemas ya se acaban. Todo se afronta más fácil si no hay vida pasada. Los recuerdos convierten tus hadas en espectros de la nada. Nada queda si la bala se dispara. Llega la plaga y la peste negra invade tu casa, tu trabajo, tus amores, no llores. La tierra es el infierno de otro mundo. Quien no es fuerte se une a los perdedores. Campeones ilegales, perfectas te jodes, ¿eh? Hay veces que estar difunto está lleno de placeres. Pecados originales, follar putas en vergeles. La vida me niega la muerte por estúpido romanticismo. Mi enérgica visión del mundo aún se mantiene fuerte. Hago coleccionismo de historias de odio gracias al alcohol. Cuando estuve a punto de escapar de una cárcel de amor, en mi ventana ya no pega el sol. En penumbra, pregunta, ¿cuál es la luz que me alumbra? ¿Cuántos buques enemigos se vislumbran? ¿Cuál es la respuesta que me encumbra? Hablo con mi habitual cinismo hacia el cielo. Mis lágrimas hoy ya no precisan de un pañuelo. Dos velas negras en mi altar me hacen dudar de mi suerte, y la vida me hace dudar de la muerte. Neurosis de tarima, golpes que me arrastran, hecho fosfatina. Con aire satírico veo lo que se avecina. No menos cansado de cansarme de la vida, no menos quemado por la bebida. Amante de amar a la luz de la luna, negro líquido que me abruma, con marcada hipocresía de cuna. Traiciono a las ideas de real que fluyen por tu parque. Permítame que me desmarque, palabras como gotas de agua fría. Sécate, nene, y espérate otro día. No te imaginas cuántas páginas he pasado de página por cambiar los trucos, por la magia, por quemar al que me plagia. A la mierda la dama que hoy vigila mi cama, para susurrarme nanas que hablan de infiernos y amores eternos. Cabrones, se sentan en la puta premier, creen que sacan algo. Yo quiero un ataúd todo terreno, a mi jugo es el veneno del canario. Me encanta hacer rap mientras persigo faldas. Después de 7 años en el Tíbet aún sigo en alza. No tengo nada que envidiar a los demás, y los demás siempre tuvieron que enviarle a la puta premier class. Maestros de maestros con micrófonos dorados. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No huele demasiado. Barajo, juego mis cartas ahora. Será el trío de ases que ganaron tu puta partida y buscan tu vida alguna respuesta para nuestro sarcasmo. Es mi sueño ser criticado por los toyacos, que me señalen cuando por la calle ando buscando el flow convertido en ese puto corazón. Y ya lo saben, esta noche sí hay suerte, cuadro corte que nos ha preparado el 13, vale. Si solas salen las palabras de los cerdos que hablan, en esta ciudad todo se ha vuelto loco. Yo voy de filósofo, busco más perspectivas a la ansiedad de no saber hacer rap sin vuelta de hoja. La muerte me la juega otra vez sin verte. Antes de nada, dejen las balas quietas. Estoy asustado, ¿cuántos lados tienen los cuadrados sobre este habitáculo? ¿Cuántas veces dimos paso al espectáculo?